días. Por favor. Venga, dinos, ¿cómo te llamas? Elas Baca. ¿Y dónde trabajas? En el Reifis Liceum, en Duero, y en el CES College, en Breus. ¿Y cuál sería tu consejo de oro para la clase de interacción oral? ¡Ay! ¿Un consejo de oro? Claro. ¿Para qué? ¿Para escribir o para...? Para la clase para de interacción oral, expresión oral. Conversación. Jugar juegos. ¿Hacer juegos? Sí. ¿Y qué tipo de juegos? Para adivinar qué eres o quién eres, o con tarjetas en la cabeza o en la espalda. O... Ah, muy bien. Sí, o para describir si tienes un dibujo, qué es lo que ves. O... Ah, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Dale, de nada.